que se va a desarrollar en el Obelisco, en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires. Una jornada, por un lado, con una cara más cultural, con proyección de videos, de actividades culturales, teatrales, y de denuncia muy fuerte, ¿no? Un juicio popular, que decenas de organizaciones sindicales, barriales, políticas, ambientales, culturales, de género, estamos llevando adelante, digamos, ¿no? Entendemos que ya son suficientes las pruebas que señalan como el principal responsable político de la masacre de Avellaneda, Eduardo Duhalde, el 26 de junio del 2002. Y bueno, digamos, ¿no? Ante la inacción y la inoperancia de la justicia del Estado Nacional y de la causa federal, que tendría que investigar las responsabilidades políticas que llevamos desde adelante, desde la movilización, desde el escrache y este juicio popular, el reclamo por justicia, ¿no? Y contra la impunidad.